Hay varios modos de soledad. Tenemos, en primer lugar, la soledad pecaminosa, que es la soledad de aquel que no soporta la compañía de los hombres, tal vez porque él mismo, como decía ya Aristóteles, es menos que hombre, es una bestia que no puede convivir y cuya cohabitación es insufrible. Ciertamente que no es una soledad elogiosa, elogiable. Está luego la soledad de vocación, la soledad del eremo, la del que busca la soledad como el modo supremo de realizar aquello que suele decirse solus cum solo, a solas con el solo, a solas con Dios. Es esta soledad ciertamente seductora de la que se decía en la antigüedad, o beata solitudo, o sola beatitudo, o bienaventurada soledad, o única felicidad. Es la soledad que sedujo a tantos santos, San Antonio, a los eremitas de todos los tiempos. Es aquella soledad de la cual habla la Escritura y pone en boca de Dios esa hermosa expresión, hablando del alma, hablando del pueblo de Israel: la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. Y finalmente está la soledad que se llama desolación, cuando Dios parece marcharse. Y la marca insuperable de este trance es aquella que es expresada por Jesucristo durante su agonía en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta es también la actitud interior de Nuestra Señora durante la pasión y después de la pasión de su Hijo, en estas terribles horas lentas, eternas, que separan la muerte de Cristo de su resurrección. Como decía hermosamente un poeta: palidecidas las rosas de tus labios angustiados, mustios los lirios morados de tus mejillas llorosas, recordando las gozosas horas idas en Belén, sin consuelo ya y sin bien que sus soledades llene, miradla por donde viene, hijas de Jerusalén. Para María Santísima, el espectáculo de la pasión de su Hijo tuvo un volumen de dolor que nosotros no podemos concebir, ni podríamos soportar si lo concibiéramos. Poco antes de morir su Hijo, ha escuchado ella de sus labios aquellas palabras, para nosotros tan hermosas, para ella tan hermosas, sí, pero también terribles: mujer, he ahí a tu Hijo. Su Hijo ahora es Juan. Eso le está diciendo Cristo. Y en Juan todos nosotros. Pero solamente ella sabe todo lo que eso quiere decir. No solo que Jesús en la cruz proclama solemnemente la maternidad espiritual, que de hecho comenzó en el mismo momento de la encarnación, sino que en ese momento supremo del dolor, Jesús de alguna manera renuncia a todo. Enfrenta el sufrimiento en perfecta soledad, incluso sin el soporte humano de su madre. Por eso, poco después de decir estas palabras, Jesús va a experimentar la misma soledad respecto del Padre en su alma humana: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la Virgen percibe este hondo matiz que nosotros no lo percibimos a una primera mirada superficial, y ella es la que comprende la hondura del dolor y de la voluntariedad del dolor de su Hijo. Y como es corredentora, también a ella la embarga como dolor propio la soledad, cuando comprende que su Hijo en ese momento se está quedando solo. Este es probablemente el punto culminante de la compasión de Nuestra Señora, o sea, del dolor, de la asociación del dolor de la Virgen al dolor del Hijo, y su participación máxima en la pasión, en lo que ésta tiene de más amargo, de más penal, de más específico: el participar en la soledad de Cristo. Así uno podría preguntarse, bueno, ¿de cuál es el dolor más fuerte de la Virgen durante la pasión? El mismo dolor que el Hijo: ¿Cuál es el dolor más fuerte del hijo? ¿Son los dolores físicos? No. Es la soledad terrible del corazón en el momento del sufrimiento. Y por eso cuando la Virgen alcanza la misma soledad, ella participa de ese dolor y llega a su culmen el dolor de la madre. En estos momentos, ciertamente que son dos corazones solos, no una soledad compartida. No lo miremos así porque no es así, sino dos soledades que se nutren mutuamente. La Virgen sabe que aún estando al pie de la cruz es impotente para acompañar al Hijo en semejante dolor. Y el Hijo sabe que su presencia ahí junto a su madre no colma la soledad terrible que ella tiene en ese momento. La soledad posterior, aquella que va a sobrevenir una vez sepultado el cuerpo de su Hijo, será en definitiva mucho menor que esta y mucho menos amarga que esta. La soledad de María comienza ya en la última cena, que ella seguiría seguramente, aunque no sabemos desde dónde. Y digo, comenzaría ahí ya observando la soledad de su Hijo, porque en la última cena Cristo empieza a experimentar, a saborear lo que es sentirse solo en el momento supremo de la redención de los hombres. La incomprensión, el abandono. Recordemos algunas de las frases de Cristo, que suenan huecas, eso como cuando no golpea en nada, porque no hay nadie que entienda lo que Él está diciendo. Felipe, hace tanto que estoy con vosotros y todavía no me conocéis. Habla Felipe, pero pone un plural, se refiere a todos los apóstoles. Cristo en la última cena, la primera misa, la primera ordenación, a sus sacerdotes, lo que les dice es que todavía no lo han conocido, ni en la última cena. Uno de vosotros me traicionará. Más tarde, antes de que cante el gallo dos veces, tú me habrás negado tres. Y Pedro sigue con lo suyo. No, de ninguna manera. Ya Pedro ni siquiera entiende lo que Cristo le dice. Y más tarde, no habéis podido velar una hora conmigo en la soledad de Getsemaní. Y luego aquellas palabras de Pedro que Cristo probablemente haya escuchado, al menos alguna de ellas, porque justamente cuando Pedro está diciendo la última vez esta frase, os aseguro que yo no conozco a ese hombre, es cuando dice San Lucas que Cristo se da vuelta y lo mira. O sea, Cristo estaba saliendo y escucha esa frase. Y huyendo todos lo abandonaron, dice el Evangelio. Esa soledad de Jesucristo, esa conciencia de estar afrontando la pasión, o sea, la hora del dolor, solo, sin compañía, sin apoyo, es más, positivamente incomprendido, o sea, mirado con extrañeza, como algo raro, desubicado, fuera de lugar. Jesucristo había dicho en la última cena una frase que nosotros siempre debemos reflexionar. Esta noche os escandalizaréis de mí. Es la misma frase que Cristo de alguna manera le manda decir a Juan cuando Juan está en prisión. Ay del que se escandalice de mí. Nosotros nos escandalizamos de Cristo. Cristo nos resultaría mucho más cómodo si no hubiera pasado estas cosas. Si Cristo fuera simplemente un canto de triunfo, si en Cristo no hubiéramos humillación, si a Cristo no lo viéramos en la cruz, sería muy fácil seguirlo. Pero la cruz, y cuando sabemos que esa cruz no es solo de Él, tiene que ser nuestra, ahí es cuando nosotros nos escandalizamos. O sea, para nosotros es una piedra de tropiezo, un absurdo. Eso fue lo que experimentó durante la pasión Cristo, que los demás no lo entendían. Este ha sido uno de los dolores más fuertes del Señor. Él se daba, sufría, agonizaba, sangraba, moría por aquellos que no daban a esos actos ninguna importancia. Porque morir por alguien que está comprendiendo y ve lo que estamos haciendo y lo valora, ya tiene un cierto consuelo. Pero hacerlo por alguien que ni siquiera entiende por qué estamos haciendo una cosa así, que lo ve como un absurdo y que se escandaliza de nosotros por hacer algo así, es la mayor soledad. Y este fue también el dolor de su madre, que aunque miraba de lejos, ella sí calaba hondamente este sufrimiento del corazón de Cristo. Era la única que podía penetrar la carne de Cristo, entrar en el corazón, leer el corazón y saber lo que estaba padeciendo ese corazón, y por eso sufrir lo mismo que él. La soledad de María es todo ese cúmulo, pues, de dolores que van agolpándose en su corazón a cada paso de la pasión de su Hijo. La vista del hecho homo, esa presencia, ¿no?, de Cristo presentado al pueblo por Pilato. Si hay alguien que entre toda esa muchedumbre enardecida recordase con ojos ensangrentados de dolor las palabras de Isaías que en aquel momento se estaban cumpliendo, o sea, aquellas palabras que dice el Mesías sufriente: soy un gusano y no un hombre, oprobio de la muchedumbre. Digo, si hay alguien que recordase esas palabras, ese alguien es ella, y probablemente solamente ella, porque si los demás se hubieran acordado, se hubieran caído de rodillas. El escuchar luego a su pueblo, cómo se van agolpando los dolores en el corazón, el escuchar a su pueblo, que es su propia raza, su propia sangre, son sus hermanos, y ella con ese corazón de madre es madre también de ese pueblo, escuchar de él el pedido de la muerte de su Hijo: crucifícalo, sácalo de ahí, no quieren ni verlo, es el Hijo de Dios. Y sobre todo aquellas palabras, ¿no?: que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tal vez la única que se daba cuenta de lo que significaba eso. Eso es maldecirse. Ese pueblo se estaba maldiciendo. Y estaba pidiendo una maldición de generación en generación. Pero ella lo entendía y los otros no. Luego el encuentro de Cristo camino al Calvario, el dolor que significa eso, el corazón que parece destrozarse, es la primera vez que lo ve de cerca. Si lo había visto sería de lejos cuando Cristo es presentado por Pilato, pero ahí la tradición nos ha colocado ese encuentro bien cercano. El corazón de la madre son los ojos de la madre, y es el Hijo, el Hijo. La Virgen del Pasmo la llamó la tradición a ese momento y a ese lugar, todavía hoy se llama así. Y luego la crucifixión, ver la desnudez del Hijo, los dolores que llegan al paroxismo y sobre todo el entorno, el más terrible entorno que puede darse a un moribundo: las burlas, el desprecio, las blasfemias. Y finalmente la muerte. María Santísima asistió sin poder hacer nada al sacrilegio más grande que se cometió en toda la historia: la impotencia. El que sabe lo que es la impotencia, no poder hacer algo por aquel a quien uno ama, ese entiende algo lo que significa la soledad, cuando la soledad se convierte en impotencia. Eso le pasó a la Virgen. Luego el descendimiento, Jesús es puesto en sus brazos. Se revive de una manera completamente opuesta a aquella escena que 33 años antes, en Belén, ella había gozado como ninguna otra criatura. La fruta de nuestro bien, le dice un poeta, fue de tu llanto regada. La fruta de nuestro bien es Cristo. Fue de tu llanto regada. Refugio fueron y almohada tus rodillas de su sien. Otra vez, como en Belén, tu falda cuna le hacía, y sobre él tu amor volvía a las angustias primera. Señora, si tú quisieras, contigo le lloraría. De todo esto, la sepultura no fue sino el cierre de esos dolores de la Virgen, el privarse hasta de la misma presencia física de su Hijo. Durante todo este tiempo y lo que va hasta la resurrección del Señor, María fue envuelta en la soledad de las tinieblas. Dice el Evangelio, desde la hora de sexta hasta la hora de nona, la oscuridad cubrió toda la tierra. Nosotros siempre entendemos esto en el sentido más obvio, es la oscuridad material, las tinieblas. Pero no se trata solamente de esa oscuridad. También esta, pero no solo ella. Jesucristo había hablado de las tinieblas al comenzar la pasión y había dicho que había unas tinieblas espirituales que se estaban haciendo en ese momento. Esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. También estas tinieblas fueron las que rodeaban la cruz. Se hicieron presentes esas tinieblas, tinieblas de odio, en la incomprensión del mal ladrón, en el odio de los judíos que rodeaban a Cristo, en la frialdad de los verdugos romanos, que en medio de su agonía, de la agonía del Hijo, ellos hacían sus juegos y repartían a la suerte sus vestidos. Se hacía presente en las blasfemias, en las calumnias, en las burlas, en las invitaciones a la desesperación que aquellos hijos de las tinieblas hacían resonar no solo en los oídos del moribundo, sino en los oídos de la madre del moribundo. Cierto que a María Santísima bien pueden aplicarse muchas de aquellas palabras reveladas en el Antiguo Testamento. Salmo 79. Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Libro de las Lamentaciones. ¿A quién te compararé, a quién te asemejaré, oh hija de Jerusalén? ¿A quién te igualaría yo para consolarte, oh doncella hija de Sión? Pues grande como el mar es tu quebranto, ¿quién podrá curarte? Y un poco más adelante, o vosotros que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante al dolor con el que soy afligida. No se pueden comparar, ni siquiera en la historia bíblica, los dolores de la Virgen, porque sus dolores fueron más grandes que los de Abraham en el sacrificio de Isaac, puesto que aquel bajó con su hijo del monte y ella no, porque el suyo fue un sacrificio consumado, interior y exteriormente, y el de Abraham solamente interiormente. Entre las prescripciones del Antiguo Testamento hay una en el libro del Éxodo que es muy extraña y que solamente puede tener un sentido humanitario, no tiene otro. Dice simplemente así, está en el capítulo 34. Del Éxodo. No cocerás, cocinarás, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Es curioso. ¿Qué tiene esto de malo? En sí mismo nada. Pero conociendo ese pueblo duro de corazón, Dios le prescribe una cosa tan material como esa. ¿Por qué? Para evitar una crueldad con los animales, que los animales no la pueden percibir. En realidad es para ablandar el corazón duro de ese pueblo. Ya que han matado el cabrito, al menos que no lo cocinen en la leche de la misma madre. Pero con María no tuvieron en cuenta esto, porque fueron parte de los dolores de Cristo, la presencia dolorosa y doliente de su madre. Y no hubo tormento más grande para la madre que la vista del hijo atormentado. Se cocinaron mutuamente, sin poder separarse uno del otro. Los dolores de María no tienen, pues, medida. En primer lugar, por su capacidad de sufrir. La capacidad de sufrir se deriva ¿de qué? De la capacidad de amar. ¿Cuánto es capaz de sufrir una persona? ¿Cuánto sea capaz de amar? Porque el amante sufre con los dolores del amado. Y uno se duele en la medida en que ama aquello que está perdiendo. Ahora bien, María ama con el amor que le da la gracia de la maternidad divina. De ahí se deriva su capacidad de amar. Es el mayor amor del mundo. La capacidad de sufrimiento es pues equivalente a la santidad de cada uno, porque de ahí viene la capacidad de amar. Y por eso entonces, siendo la santidad de María tal, siendo la capacidad de amar tal, entonces también así en esa medida es su dolor. Y por eso nosotros, ni juntando todos nuestros dolores, podemos llegar a darnos cuenta de lo que sufrió la Virgen, como ni juntando todos nuestros amores podemos llegar a comprender cuánto amó la Virgen. Por eso decía San Juan de Ávila, hablándole a la Virgen: vos, la más santa y la más lastimada, la más querida y la más angustiada, la más alta y la más abajada, si mucho la amaste, le dice a Dios, mucho la afligiste. Si muy santa la hiciste, mucho la angustiaste. A la medida del amor que tuviste, fue el doble lo que ella ha pasado. Segundo lugar, no tiene medida por sentirse ella misma causa de la pasión. Padece más aquel por quien Cristo padeció más. Dionisio el Cartujano, que fue un gran escritor espiritual, escribía hace mucho tiempo: tanto más padeció Cristo por una persona, cuanto a mayor dignidad haya sido elevada esta. Cristo sufrió por María para preservarla inmaculada del pecado, para hacerla la llena de gracia, y eso su madre lo sabía. Ella fue la que más le costó a Cristo. Solo lo sabía ella, porque no tuvo ningún pecado, y eso era mérito de esa cruz. Y finalmente, sus dolores no tienen medida por el fin de los dolores de María, la finalidad. María quiso sufrir para honrar infinitamente a Dios Padre, para compensar el pobre amor que el hombre ofrecía al Padre y para unirse y acompañar los dolores de su Hijo. Y por eso no tenían medida alguna, porque esa fue la honra que le dio. Termino con lo que le escribe Pemán, solamente dos estrofas de esa hermosa soledad de María. Virgen de la soledad, rendido de gozos vanos, en las rosas de tus manos se ha muerto mi voluntad. Cruzadas con humildad en tu pecho sin aliento, la mañana del portento tus manos fueron, Señora, la primera cruz redentora, la cruz del sometimiento. Y hablando ya en esperanza de la resurrección de Cristo: pero en tanto que él asoma, Señora, por las cañadas, por tus tocas enlutadas y tus ojos de paloma, recibe mi angustia y toma en tus manos mi ansiedad, y séame por piedad, Señora del mayor duelo, tu soledad sin consuelo, consuelo en mi soledad. Le rezamos 7 Ave Marías a la Virgen por sus 7 dolores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de los Dolores, ni podía aliviar a su hijo estando allí. Si se iba, lo dejaba solo. Si se quedaba, su presencia doliente lo hacía sufrir. Las dos cosas son esas encrucijadas en la vida en las cuales no se puede elegir. Tenía que estar ahí, aún sabiendo que al mismo tiempo que algún consuelo daba, también le causaba dolor. Y sufrió Jesucristo también, y mucho, por los ausentes. No están allí, al menos con sus ramos triunfales, ninguno de los que lo aclamó el Domingo de Ramos. No está allí ninguno, al menos para reclamar justicia o misericordia, ninguno de los que Él resucitó, de los que Él dio de comer, de los ciegos a quienes hizo ver, los lisiados a quienes hizo caminar. Pareciera que nunca hizo bien a nadie. Y sobre todo los amigos, los más amigos. Comparemos estas dos frases dichas por el mismo evangelista con diferencia de un capítulo. En la última cena, cuando Pedro dijo que jamás abandonaría al Maestro, San Mateo dice: eso mismo dijeron todos los discípulos, todos, omnes. Pocas horas después y un capítulo después, en San Mateo, cuando Cristo es tomado prisionero en Getsemaní, dice él: entonces todos los discípulos huyeron abandonándolo. Omnes, todos. Son dos veces que actúan con toda unanimidad. Primero para proclamar su amor, después para abandonarlo. El Salmo 69 pone en boca del Mesías esta confesión muy dura: espero compasión y no la encuentro, consoladores y no hay ninguno conmigo. Y finalmente Jesucristo experimentó en su alma humana la más dolorosa de las ausencias, esa misteriosa que jamás podremos comprender, que es el abandono del Padre, el desamparo que Cristo dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ciertamente que su Padre estaba allí, en lo más íntimo de su ser. No se puede dar disolución, no puede haber separación. Un mismo Dios, tres personas. Sin embargo, su alma humana, por algún misterio de Dios, hace percibir una total ausencia. Para que Cristo comprenda lo que serán los atribulados, los desamparados, los que a lo largo de la historia no iban a tener a Dios. Cuando el corazón de Cristo se le presenta a Santa Margarita María de Alacoque, le dice aquella frase que conocen muchos: he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y en cambio no recibe más que indiferencias y ultrajes. Finalmente, y de esta no voy a hablar, la tercera pasión es la pasión de su cuerpo. La conocen bien, es lo que hemos revivido en el Vía Crucis. A eso, sumado todos sus dolores durante la agonía en el Getsemaní, durante su prisión, las burlas, los azotes, la coronación de espinas. Basta con recordar las estaciones del Vía Crucis y podemos ver perfectamente los dolores físicos y su dimensión. Jesucristo todo esto lo pasó por nosotros. Como dice San Ignacio, que es lo que quiere que nosotros meditemos bien, considerar cuánto nuestro Señor padece en su humanidad, considerar cómo la divinidad se esconde, considerar cómo todo eso lo padece por mis pecados y qué debo yo hacer y padecer por Él. Y terminemos con un alma de Cristo.